ritmo y sustancia. Vamos a meternos en la parte cultural. En la ciudad de La Plata se acerca Ciudad Alterna volumen 5. Se acerca, es el 14 y el 15 de noviembre se espera esta gran fiesta, el Festival de Arte de la Ciudad de La Plata, que cumple 5 años. Estamos en comunicación con uno de los organizadores de Ciudad Alterna, con José María Calderón. Buenos días, José María. Vanina te saluda. Hola, Vanina, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo se preparan para el próximo 14 de noviembre? Bien, estamos en la cuenta regresiva, cerrando un montón de cosas, pero muy contentos por la celebración de los 5 años de Ciudad Alterna. Imagino que con una organización que vienen ya preparando desde que terminó la última, ya empezaron a planear esta. Sí, somos bastante obsesivos, hay que decirlo, y somos muchos, así que una vez que terminó el volumen 4, nos tomamos un pequeño descanso y ya estábamos craneando y pensando y reuniéndonos para enfrentar lo que venía con el volumen 5, que siempre queremos elevar la vara y que esté mejor, ¿no? Sí, y bueno, y además requiere mucha organización. Recordemos que es abierto, que es gratuito y que no tiene fines de lucro. Es una celebración con esas características, por eso también. Y además es que tiene un poco de todo. ¿Qué va a haber en la Ciudad Alterna de este año? Sí, como bien decías, la idea es que haya muchas disciplinas artísticas que confluyen en la música, pero que se va abriendo año tras año. Vamos a tener muestra de fotos, vamos a tener pintura en vivo, vamos a tener presentaciones de libros, cine y obviamente la música como telón de fondo de todo. Va a haber muchas bandas de la Ciudad de La Plata y invitados nacionales. Los invitados nacionales, Juana Molina y Masacre, cerrando el sábado y domingo respectivamente. Daniel Melingo y Marcelo Moura, en lo que nosotros denominamos los Pocket Show, que son una suerte de entrevista más música, una biografía musical en un clima íntimo, una entrevista con estos históricos del rock. Y después tenemos absolutamente de todo en bandas de acá de La Plata. Nunca Fui un Parque de Diversiones, Toto Tomás, Abril y el Lombonero Mágico, Camión, Teo Caminos, Las Armas, más bien Matripulación, que es un set especial que hacen para Ciudad Alterna, y tenemos lo que nosotros denominamos rondas musicales, que en este caso es un homenaje al rock platense contemporáneo de parte de 4 artistas que no son de La Plata, o sea, se llama Nos Miran Desde Afuera, una relectura del rock nuestro a cargo de gente que no es de la ciudad. Hay de todo para el Ciudad Alterna de este año, tan es así que, por ejemplo, diseñamos un mazo de cartas que se llama Superhéroes del Rock, donde, como en las viejas cartas de los 80 que tienen diferentes valores, artistas internacionales en los juegos de naipes van teniendo, no sé, carisma, vanguardia, originalidad, y te lo podés llevar como un objeto fetichista y también para jugar. Bueno, van, recordemos, es en 17 y 71, ahí. Exacto. Donde está la vieja estación, y va a haber 6 escenarios, va a haber 6 lugares donde nos podemos encontrar. Además va a haber una feria gastronómica, estoy leyendo. ¿Qué vamos a encontrar en esa parte? Que quizás es, bueno, vas a disfrutar de una buena banda y está bueno también comer y beber algo. Exacto, como decías vos, la idea es que en 17 y 71, en Meridiano Quinto, se arme un circuito, una circulación donde están incluidos los bares, Ciudad Vieja, Un Lugar Que, y también la estación y del otro lado, el andén. Y la feria gastronómica es un poco para eso, ir tipo 4 de la tarde, te das un paseíto, te llevas el mate, y cuando va oscureciendo por ahí te va a haber una cervecita artesanal, algo para comer, y también repostería y dulces. Entonces se cubre todo el espectro del día, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche que termina, podés relajarte, comer algo, beber y escuchar música, y sobre todo encontrarte, que es la idea del festival. El encuentro, el cruce, los diferentes públicos que se van animando y acercando a nuevas experiencias de música que tal vez conocen y tal vez no. José María, ¿y cómo llegan a ustedes a crear este Ciudad Alterna? ¿Cómo se junta esa gente que va a ser parte de este Ciudad Alterna? Mira, nosotros en 2010 veíamos que La Plata tenía una ebullición artística fenomenal, que creemos realmente que la música que se hace acá es, pues, una marca de la ciudad, y el folclore tenía su festival, el jazz también, la fotografía, el cine tiene 2 festivales y la música no lo tenía. Entonces decidimos que lo teníamos que hacer y que además lo teníamos que hacer a través de una asociación civil sin fines de lucro, así era abierto y gratuito, porque justamente lo que te decía hace un rato, nuestra idea era visibilizar a los artistas de la cultura platense, y una manera también de visibilizar es invitando artistas que tengan un público fiel y que sean históricos y nacionales, pero que dialoguen con la escena independiente de La Plata. Así es que lo hicimos por primera vez en el Islas Malvinas, y bueno, y a partir del cuarto año se cambió de escala totalmente cuando nos mudamos a 1771, la estación provincial, y la verdad que fue en algún punto un triunfo de todos, porque cada vez más gente empezó a apostar a lo que pasaba en la ciudad de La Plata y a la música que se cosechaba acá. Claro, es un espacio mucho más amplio, justamente el de la zona de Meridiano Quinto, y la idea es que también se acerca mayor cantidad de gente. José María, te agradecemos y reiteramos la invitación. Entonces empieza el sábado 14 de noviembre a las 4 de la tarde y termina más o menos el domingo a las 9 de la noche aproximadamente, con el cierre de Masacre. Ya de Masacre. Una de, de nuestras productoras ya casi que está parada en Meridiano Quinto esperando el Ciudad Alterna. Fanática de Masacre, muy bien. Hay mucho, hay de Masacre, de Juana, pero que se vaya temprano, así puede ver todas las otras bandas, que la verdad que son geniales. Pueden ver todo en ciudadalterna.com.ar o a través de las redes sociales, está la grilla completa porque hay un montón de cosas. Bueno, José María, te agradecemos, y a lo largo de lo que queda, de estos días que quedan antes del Ciudad Alterna, vamos a estar entrevistando a diferentes bandas que van a pertenecer al Ciudad Alterna, así seguimos invitando a la gente a que se acerque y a que participe de esta fiesta, que además, recordemos, es una celebración gratuita, que está bueno celebrar el encuentro. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias para todos. Chau, chau. Chau. Ahí pasaba José María Calderón, que es uno de los organizadores de El Ciudad Alterna, que, como decíamos, empieza el sábado 14 de noviembre aquí en la ciudad de La Plata, en la zona de Meridiano Quinto, 17 y 71. Va a haber 6 lugares diferentes para poder disfrutar. Va a haber un escenario en la estación provincial, un escenario en el andén, en Ciudad Vieja. Va a haber feria gastronómica, arte en vivo, va a haber de todo, va a haber muchas bandas de rock de la ciudad de La Plata, van a venir bandas inclusive, y bueno, el cierre del sábado lo realiza Juana Molina en Estación Provincial, y el cierre del domingo lo realiza Masacre también en el escenario de Estación Provincial. Están todos invitados a acercarse y a ser parte de este Ciudad Alterna que los pibes vienen organizando ya hace 5 años. Como decía José María, había diferentes espacios en la ciudad de La Plata para los diferentes géneros, consideraban de que faltaba un festival así que representara el rock de la ciudad de La Plata, que es grande, es muy amplio, tiene muchas bandas, se la considera casi la cuna del rock. Bueno, así nace Ciudad Alterna hace 5 años, y este 14 de noviembre empieza su festejo número 5. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.